Estamos juntos dando vueltas por el mundo, sin problemas y sin nada en qué pensar. Nos cansamos de las fiestas, preferimos las estrellas que en la noche se reflejan sobre el mar. Si te sientes aburrida, yo te doy la solución. Vamos para mi guarida, que te enseño mi canción. La sinfonía de amor, la sinfonía de amor. No te quites los zapatos, calentemos el motor. La sinfonía de amor, la sinfonía de amor. No evitemos acercarnos, bien podemos calentarnos tú y yo. Tarde barranquina que termina en una esquina, bien sentados conversando a media luz. Un par de copas servidas, dos miradas compartidas. Sé que estoy pensando ahora lo mismo que tú. Si te sientes aburrida, yo te doy la solución. Vamos para mi guarida, que te enseño mi canción. La sinfonía de amor, la sinfonía de amor. No te quites los zapatos, calentemos el motor. La sinfonía de amor, la sinfonía de amor. No evitemos acercarnos, bien podemos calentarnos tú y yo. Toda la noche hasta que salga el sol. Así es la vida, ven mi amor. Ven, calienta mi corazón. Calentemos el motor. La sinfonía de amor, la sinfonía de amor. No evitemos acercarnos, bien podemos calentarnos bajo el sol. La sinfonía de amor. La sinfonía de amor.